estaremos dándole comienzo a esta entrevista muy agradable con nuestro amigo Emicre Mejía, el cual tengo en este momento. Y comencemos pues con ella. Adelante. Bueno, Amirka, gracias por estar con nosotros, gracias por este momento que nos ha dado y te puedes presentar, por favor. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Mi nombre es Amílcar Mejía, como lo dijo ya mi compañero José Rafael Méndez. Trabajo como especialista de música en la Unidad Educativa Nacional La Comunidad, en el municipio de Guanare, Portuguesa, en Venezuela. Y bueno, estamos aquí para colaborar pues y permitir compartir nuestras experiencias con todos aquellos radioescuchas que en estos momentos están a través de la web. Muy bien, quien acaba de hablar pues es el licenciado Amílcar Mejías. Cabe acotar pues que Amílcar y yo compartimos 4 años de universidad, y algo que siempre admiré de él fue lo que es su talento a la música. Maneja o ejecuta instrumentos como el 4, que es un instrumento traído por los españoles a nuestra provincia, cuando en la época de la colonia, el arpa, también introducido por los españoles, y que nuestros pueblos aborígenes pudieron aprender. Cabe destacar también que Amílcar, pues dentro de su talento, baila joropo, que es la música folclórica venezolana. Y algo que se quería acotar dentro de esto es que estudió en lo que es la escuela de música, en el Juden, en la ciudad de Barquisimeto. Amílcar, ¿nos puedes hablar un poco, bueno, ya adelantado lo que se ha hablado, de un poco de tu historia dentro de la música y la educación? Bueno, ciertamente pues nuestra experiencia, hablo en experiencias de los músicos, y en caso de la mía propia, la música es una de las herramientas principales, si se quiere así decir, del proceso educativo y del proceso de transformación, no solamente desde el punto educativo, sino desde el punto de vista familiar y mucho más allá desde el punto de vista social. Es la música la que se encarga pues de transmitir a través de sus letras, de su ritmo, de su acento, de su composición, todo lo que nosotros expresamos. Incluso hemos tenido experiencia a nivel municipal, es decir, estamos hablando a nivel de aproximadamente 900.000 habitantes, donde hemos reducido la violencia en los liceos, en este caso la educación media y diversificada de nuestro municipio Guanare, con experiencias de docentes de música y docentes también en algunas partes de artes escénicas, de reducir toda esa violencia en cuanto en nuestro trabajo. Qué interesante es poder saber de que nuestros profesores de música en las escuelas están interesados en lo que es la reducción de la violencia. Y Amirka, vamos a hablar un poquito de la música, qué es la música, un poco de la historia de la música, y luego cómo se involucra la misma en el sistema educativo. Bueno, hablar de la historia de la música sería hablar de miles y miles de caminos. Recordemos que siempre desde los inicios del mundo la música ha existido en el trueno, en los animales, en las mismas personas. Recordemos pues que los primeros hombres que habitaron la tierra danzaban para cazar, para rendir culto a esa cacería que ellos realizaban en grupo. Y pues si por ejemplo iban a cazar un ave, pues entonces danzaban como aves, emitiendo ruidos de esa ave que iban a cazar, y luego se dedicaban a la cacería. Posteriormente de la cacería, ellos pues nuevamente se reunían, celebraban el banquete y hacían tributo a esa ave que les permitía a ellos satisfacerse en sus necesidades en cuanto a la comida como tal. Luego pues ya yendo un poquito hacia la parte vamos a decir de la época de la colonización, nuestra música venezolana, pues por así decir, de nuestro origen, era muy parecida a la de los inicios del hombre del Neandertal. O sea, también se hacían cultos a los dioses de lluvia, dioses del sol, dioses de la cacería, que nuestros aborígenes hacían para también realizar su cacería. Pues con la llegada de la colonización, obviamente nosotros aquí en Venezuela sufrimos una transculturización y adoptamos lo que fue los ritmos españoles y adoptamos la ejecución de instrumentos españoles o europeos, porque no todos los instrumentos debemos recordar que son españoles, sino europeos. ¿Por qué? Porque España cuando nos invade también tenía problemas con los árabes y los árabes tenían su influencia netamente en España, y entonces por eso digo que hay influencia muy europea y también del continente africano. Posteriormente pues llegan los esclavos, que eran los cantos negroides, unos cantos muy parecidos a los gregorianos, solamente ejecutados con algunos tambores y vocalizaciones, y nosotros fuimos adoptando esa parte musical en las costas venezolanas. Hoy en día pues, ya para entrar en el tema actual, Venezuela tiene una diversidad cultural, musical, muy amplia. Podemos decir que tenemos los cinco continentes enmarcados en nuestra música venezolana, cuando escuchamos conjuntos de guitarra, cuando escuchamos conjuntos de arpa, cuando escuchamos conjuntos de cuatro, conjuntos de tambores, y en diversas partes de nuestro estado venezolano. Muy interesante saber. Bueno, yo también estaba recordando de que los turcos fueron los que invadieron España, y que bueno, ahí nuestro territorio pues fue también mezclado. Pero sí, recordando un poco la historia del africano, pues nuestro pueblo estuvo en eso. Recordando un poco la historia. Amílcar, ahora hablemos de cómo la música ayuda en el desarrollo cognitivo de la estudiante. Bueno, el desarrollo cognitivo de los estudiantes en realidad es algo complejo, pero bastante sencillo de manejar. Es contradictorio lo que digo, pero ciertamente nosotros como entes facilitadores o como personas creadoras e innovadoras, pues estamos encargados de hacer una transformación social, primero en el estudiante para luego transformar su ente cognitivo. Digo esto porque encontramos efectos en algunas de nuestras escuelas donde tenemos estudiantes que vienen con problemas sociales y familiares de sus casas. Y bueno, es difícil manejar en ese sentido algunas conductas desde nuestro punto de vista pedagógico. Pero al nosotros incluir la música en ellos, al hacerles sentir la música, al ellos escuchar la música, ellos se permiten suavizar sus conductas y se trasladan a otro mundo, al mundo real. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, en el punto de vista cognitivo, cuando un alumno empieza a escuchar una música clásica, una música como, por decir, Beethoven, o por citar a Lefni, a Tchaikovsky, Shostakovich, que son artistas clásicos de Europa, ellos se suavizan su conducta. Por ejemplo, le llama mucho la atención escuchar los violines, escuchar los violonchelos, escuchar las flautas dulces, y eso en cierta forma merma su agresividad. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a meter dentro de ellos nuestro contexto pedagógico, escuchando un fondo subliminal con una música clásica. Y así empezamos a hacer el trabajo transformador luego, para que ellos empiecen a tener sentimiento de pertenencia por nuestra música criolla. Empezamos a hablar de nuestra música criolla con ellos, para que ellos empiecen a realizar práctica, sin obviar, obviamente, lo que valga la redundancia, lo que es la música clásica, que es el inicio del academicismo de la música, y así en despertar en ellos esa inquietud por esa pasión por la música. Recordemos que la música es netamente matemática, aparte de armónica, que es netamente matemática y literal, lo que le permite al estudiante empezar a interesarse por la lectura, por la matemática, a través de los sistemas de medición musical. Cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de los tiempos musicales, hablamos también de las notas musicales, y hablamos de la duración de cada uno de ellos, y así empezamos a transformar al lente cognitivo de todos los estudiantes. Sí, acabas de contar algo muy, muy importante, lo académico, que la música ayuda en la matemática. Entonces, este es un desarrollo cognitivo que existe. Pues ciertamente es un desarrollo cognitivo. Recordemos que las ciencias exactas, o casi exactas por citar la matemática, es una materia donde muchos de nuestros estudiantes hoy en día no tienen pasión por esta materia. No es porque le haga falta pedagogía a los docentes de matemáticas, sino que por lo general la gente tiene tendencia hacia lo cualitativo, es decir, hacia las ciencias que no son medibles, y la música, que es un arte, antes de ser una ciencia, un arte, aunque todo arte es una ciencia, la música te permite empezar a tener criticidad para ejecutar un X pieza. Por ejemplo, un vals tiene una medición de 3x4, es decir, son 3 compases en 4 tiempos, y eso a los estudiantes les empieza a interesar su forma de contar. ¿Y qué hace uno a través de la música? Bueno, nos enseña a sumar, nos enseña a restar. Agradecemos a nuestro amigo José Rodríguez a través de puentesegundo.net por esta oportunidad de establecer este conversatorio con el señor Mirka. Y en la parte, Mirka, en la parte emocional, ¿cómo ayuda la música? Bueno, en la parte emocional, la música es, ahí es un ente totalmente transformador. Recuerda que dependiendo del género musical que escuchen los jóvenes, es su comportamiento. Por ejemplo, tú no puedes observar un comportamiento de unos jóvenes que escuchan una música trans por encima de 90 decibeles musicales, que les va a alterar la adrenalina y se van a portar agresivos, se van a tornar agresivos, o escuchar un black metal, respetando el gusto que tengan nuestros oyentes por el black metal. Pero un joven que escucha black metal no va a tener el mismo comportamiento a un joven que escuche, por ejemplo, un vals, una cueca chilena, por citarla en Chile como también recurso musical aquí, o escuchar, por decir algo, un tambor africano. Las conductas van a ser totalmente distintas. Por ejemplo, una persona que escucha black metal busca agresión, y eso es una conducta que suprimen, perdón, que exteriorizan los estudiantes al escuchar este black metal. Imagínate a un estudiante que escuche black metal y que se le ocurra probar alcohol, que generalmente pasa en la clandestinidad, y tenemos problemas cuando observamos ese tipo de conducta en los estudiantes. Pero si nosotros como profesores y con experiencias ya vividas en nuestras instituciones arraigamos en ellos lo que es nuestra música, hablo de nuestra música en el caso de Venezuela, en el caso de otros países, pues son música de ellos, la música de la región donde ellos están. Entonces, evidentemente, el estudiante va a tener una transformación total. ¿Por qué? Porque va a tener más sentido de pertenencia de donde él vive, ¿verdad? Y luego va a interiorizar y a querer más su música que la que produce otra persona. Y es importante esto, ¿por qué? Porque así, a través de la música y del software, el sentimiento de pertenencia a la música de la región autóctona de su región, pues va a haber un ente transformador en la parte social, porque vamos a tener personas que pueden hablar críticamente de su sociedad en cuanto a la parte musical y cultural de toda su sociedad. Es una amiga mía, pues, que nos da un poco crítica importante hacia la música y el comportamiento que existe. Las personas que están escuchando no saben lo que es una música criolla aquí en Venezuela. ¿Me lo puedes explicar qué es la música criolla? Bueno, nuestra música criolla es una biodiversidad, por decirlo así. Es algo, un tema muy, muy amplio. Es tan amplio que no ha sido posible exactamente medirla, hacerle su medición en pentagrama. Porque, bueno, nosotros tenemos muchas diversidades musicales. Por ejemplo, tenemos el pajarillo, que es un ritmo de 6x8, y tenemos también el vals, que es un ritmo 3x4, ritmo universal, pero que, por ejemplo, el pajarillo se toca con lo que llaman ritmo atravesado, es decir, que leerlo a 6x8 aún todavía no se ha podido hacer, porque tiene paradas y tiene repiques que no se han logrado escribir en la música. Entonces, la música nuestra criolla es una fusión, ciertamente, con los instrumentos europeos, ¿verdad?, que llegaron aquí a nuestro país, aunque nosotros tenemos registro de que las maracas son, no solamente son europeas, sino que nuestros aborígenes también utilizaban las maracas. Desde los inicios del mundo, las maracas han empezado, han acompañado, pues, al desenvolvimiento del hombre. Es por eso que es importante decir que nuestra música tiene una biodiversidad. En cuanto a lo de nuestras expresiones o nuestras manifestaciones culturales. Asimismo, pues, nuestra música criolla, como lo decía, es una fusión europea con instrumentos europeos, pero con las vivencias nuestras, con nuestras vivencias en nuestro país. Por ejemplo, podemos escuchar canciones como la de Simón Díaz, que habla de las experiencias de un niño llanero o las experiencias de un trabajador del campo y las expresa a través del cuatro o de la guitarra, como lo decía, que son un instrumento de influencia europea, pero que son expresadas con nuestras vivencias. Por ejemplo, hay una canción, o voy a citar un pedacito aquí, de una canción de Simón Díaz, que dice: llorando se queda el monte cuando se marchan los amos, llorando porque los montes lloran como llora un hombre cuando se va quien amamos. Y allí estamos expresando la vivencia de la tristeza del campo, del abandono del campo, cuando el labrador deja de trabajar en él, así como los hombres o las personas lloran cuando se aleja un ser amado. Es allí donde te puedo decir que nuestra música criolla, nuestro talento criollo, en cuanto al llano se refiere, pues tiene una gran biodiversidad y comparaciones, muchas metáforas que se ligan de lo natural con lo humano, hasta pasar en cierta parte por cosas fantasiosas como las leyendas que nosotros tenemos en nuestro llano venezolano, como el Silbón, la Llorona y otras manifestaciones culturales y musicales que nosotros expresamos. A las personas que nos están escuchando, aquí hay unas maracas. ¿Nos puedes explicar cuáles son las maracas? Y si esta música llanera tiene autor, tiene derecho de autor, así como los libros, como la parte de música. Entonces, ¿hay derecho de autor para la música? Bueno, hay derecho de autor para la música, sí. Cada compositor tiene su derecho y está registrado y contemplado en cuanto a las leyes de que nosotros tenemos nuestro derecho, porque obviamente no podemos quitarle la protagonicidad a los autores de sus canciones y hacerte tú de ella. Incluso se han observado casos a nivel internacional, problemas con canciones venezolanas que han dado la vuelta al mundo y le quieren cambiar los autores, como es el caso, vuelvo y repito, de Simón Díaz, a quien compuso Mercedes, y que luego Rubén Blades quiso tomar el tema para él y colocarle como tema El Caimán. Ah, entonces es interesante que el cantante de música caribeña Rubén Blades quiso adelantarse a Simón Díaz, quiso hacer como lo que se llama usurpación de la letra. Entonces, ¿nos puedes explicar cómo la música puede ayudar en la parte matemática a un educando? O sea, ¿hay una canción, hay una experiencia que tenga con respecto a la música? Bueno, hay canciones con respecto a la música que sí, que dan sentimiento o querencia por las matemáticas. Recordemos aquella canción muy famosa de 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16, que son pequeñas prosas rítmicas que a los alumnos se les da para divertir la suma. Entonces, allí, pues, los alumnos generalmente que tienen edades comprendidas entre 4 y 6 años, que están en primera etapa y van hacia el preescolar, pues empiezan a tener esa pasión por la matemática a través de la música. Pero no solamente eso. Cuando nosotros estamos enseñando los tiempos musicales a los estudiantes empiezan a tener pasión por la música, porque cuando tú le dices que una redonda se hace poseedora de cuatro tiempos y dentro de una redonda, que es una figura musical, valga la redundancia, caben dos blancas, que cada una representa dos tiempos, entonces ya ellos empiezan a realizar sumas para calcular qué blanca cabe dentro de una redonda, o qué corchea cabe dentro de una negra, y así el estudiante se va interesando por la matemática de manera indirecta. O sea, en la forma musical se interesa por la matemática y está desarrollando inconscientemente su parte matemática o lo que llamamos nosotros su pensamiento lógico matemático. Qué interesante. Bueno, Amílcar, aquí están unas maracas. ¿Nos puedes explicar qué son las maracas y cómo se hacen para las personas que nos están escuchando y nos haces una pequeña ejecución de la misma? Bueno, aquí tenemos ciertamente las maracas. Las maracas son, como lo decía, instrumentos que han acompañado al hombre desde el inicio del mundo. Independientemente de la civilización, las maracas han acompañado desde la Patagonia hasta el fin del mundo, por decirlo así, a los primeros habitantes de nuestro planeta. Entonces, bien, nosotros tenemos generalmente las maracas en el argot popular venezolano, o en la parte autóctona venezolana, que una es hembra y la otra es macho, ¿verdad? Las dos, aunque tienen un sonido muy similar, pues una domina más que la otra porque va un golpe acentuado y la otra es un golpe más suave que acompaña al primer golpe. Voy a ejecutar aquí primero un golpe acentuado y luego un golpe más suave, donde se va a ver la diferencia entre la maraca macho y la maraca hembra. Generalmente en Venezuela se dice que mandamos los machos, pero en cuanto a la forma musical, la maraca manda la hembra. Entonces la hembra marca el acentuado y el macho marca el acompañamiento. El segundo golpe que se escucha es la acentuación del acompañamiento de la maraca. Entonces, escuchamos cómo se acentúa primero una hembra y luego el macho la acompaña. Entonces allí podemos escuchar cómo se expresa la parte macho-hembra. Ahora voy a hacer un acompañamiento de música llanera con algún repique de maraca, de música autóctona de nuestro país. Bueno, eso es parte de lo que es un acompañamiento de un pajarillo o de un seis por derecho en nuestra música autóctona venezolana. ¿Cómo ayuda este movimiento al desarrollo cognitivo del estudiante? Ese movimiento de maracas, como lo acaba de hacer, ¿cómo él se estimula neurológicamente? Neurológicamente, hablando, los estudiantes, recordemos que generalmente los niños, y hablando un poco, enfocándonos más en la primera etapa de educación básica, que son los niños más pequeños, pues todos aquellos instrumentos que ellos escuchen, que no conozcan, ciertamente les va a llamar la atención. Entonces, ¿qué hace el estudiante? El estudiante, al escuchar un instrumento, al observarlo, ya capta su atención en la parte musical. Él, por curiosidad, quisiera tocarlo y quisiera ejecutar ese movimiento. ¿Pero qué haces aquí? Ayudas a coordinar su motricidad. ¿Por qué? Porque necesita ciertamente una sincronización de movimiento para sonar armónicamente las maracas. No solamente la maraca, la guitarra y el cuatro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde nosotros aprovechamos la música para su desarrollo cognitivo, porque ahí vamos a empezar a lograr su desarrollo motriz. Su desarrollo motriz fino y el desarrollo motriz grueso. Entonces, asimismo podemos encontrar a estudiantes con problemas o con limitaciones estudiantiles, ya sea porque tienen algún grado de autismo o algún grado de retraso, donde ellos por lo general, por instinto, son más afianzados hacia la música que nosotros mismos. Es por eso que, bueno, podemos ver a chicos downianos o con síndrome de Down que tienen esa pasión por la música. Ellos generalmente están escuchando radio, ellos generalmente quieren bailar, quieren cantar, y con todas sus limitaciones ellos aprovechan ese don que tienen para escuchar la música y ejecutar instrumentos. Nosotros aquí hemos visto experiencias con precisamente con estudiantes de necesidades motrices, con necesidades de aprendizaje, en este caso con chicos jóvenes que han ejecutado instrumentos, por ejemplo las maracas, que le ha permitido coordinar una serie de movimientos para acompañar un ritmo musical autóctono de nuestra región. Quienes habla en este momento de la entrevista, pues el licenciado Mícar Mejías, egresado de la UNEYES, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales de Ezequiel Zamora, BPA o Vicerrectorado de Producción Agrícola de Guanare, Portuguesa, especialista en música, con un tema muy interesante que es la música como estrategia para el desarrollo cognitivo del estudiante. Gracias a José Rodríguez, trae Puentes al Mundo.net en California, que nos hace esta maravillosa oportunidad. Estamos, pues, muy emocionados a saber de que la música ayuda al desarrollo cognitivo del estudiante. Y, Mirka, al principio de la entrada nos hablaste de una experiencia que tuvieron para reducir el índice de violencia en los alumnos de la educación media y diversificada. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo abordaron? ¿Cómo fue el proceso, los objetivos y el abordamiento para eso? Bueno, básicamente eso fue una prueba ensayo, que hicimos, y una prueba piloto que quisimos tomar en 54 instituciones aquí en el municipio de Guanare. Pero ciertamente esas instituciones no tenían el docente musical, porque son liceos, es decir, alumnos que están entre el séptimo año de educación y el tercer y cuarto semestre de educación diversificada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, empezamos a observar cuáles eran los focos de violencia que generalmente tenían los liceos, y observamos allí que estudiantes con horas ociosas o con horas libres, pues se dedicaban a molestar y a perturbar la paz de los demás estudiantes, de los demás liceos, y para ellos, y con ellos, pues creaban la violencia, generaban la violencia estudiantil por problemas puras de que un estudiante estudiaba en un lado, otro estudiante estudiaba en otro lado, y esos problemas, pues, despertaron en nosotros la inquietud, conjuntamente con nuestro jefe de municipio escolar y nuestro jefe de cultura regional, enfocamos un plan de acción para ayudar a disminuir a la violencia en los liceos, teniendo nosotros como experiencia en las escuelas que la música tenía también ese poder, pues, de lograr transformar o cambiar pensamientos ociosos por pensamientos culturales y pensamientos donde el adolescente tuviera algo en que ocupar su tiempo libre. Entonces empezamos a ejecutar un radio de acción en los liceos, donde nosotros, los docentes de las escuelas, nos enviaron hacia esas preparatorias, a esas preparatorias de adolescentes, a cada uno, y buscar un grupo de estudiantes selectos a través de observaciones y a través de audiciones para conformar grupos. Posteriormente, esos grupos se iban a presentar en los liceos, en los mismos liceos, y luego al final íbamos a hacer un encuentro municipal donde participaran todos los liceos. Es decir, hablamos de una actividad macro con más de 450 estudiantes de puesta en escena en varias agrupaciones y por aproximadamente 5.000 espectadores de diferentes liceos. Entonces, bien, empezamos a ejecutar ese trabajo primero con una fase de observación en el liceo, luego diagnosticamos si se podía conformar un grupo de canto o un grupo de baile, y luego a partir de allí, pues, empezamos a seleccionar el grupo de estudiantes, empezamos a realizar los ensayos, a pulirlos durante 2 meses, hicimos una presentación en la que los mismos estudiantes que tenían el tiempo ocioso y los estudiantes con problemas sociales que vienen de baja o recursos, de bajas barriadas, donde la delincuencia es alta, por así decirlo, ese mismo alumno se interesó por observar, por curiosidad, por ver algo que es poco común, se interesó por ver las obras de teatro, y así mismo, pues, ellos empezaron a mostrarse interesados por la cuestión y observaron, y logramos disminuir en el mismo liceo dentro donde estábamos trabajando ese foco de violencia. Pero posteriormente, al hacer el encuentro municipal, al hacer el encuentro con esas 54 instituciones, los estudiantes de los diferentes liceos de las diferentes instituciones confluyeron allí sin ningún tipo de problema y apreciaron el arte demostrada por todos los estudiantes en los diferentes liceos. De manera, pues, que nosotros teníamos aproximadamente de 12 a 15 manifestaciones en un año escolar, por simplemente ociosidad, a 5 o a 6 manifestaciones por año escolar. Un éxito estadísticamente. Hay una pregunta que tenemos al aire, que es: hay un docente que está utilizando en su salón de clase lo que es el piano, la música de piano, de guitarra. ¿Qué nos puede decir esto? ¿Cómo ayuda a este ambiente musical cuando tú estás trabajando, ejemplo, la literatura, volvemos con la matemática o con la biología, o con la química o con la física? ¿Cómo ayuda este fondo musical a los estudiantes? Bueno, dependiendo, claro, del fondo musical que tú le vayas a colocar al estudiante. Porque, por ejemplo, si le colocas, vuelvo y te repito, una canción muy cargada con compases fuertes, con compases muy acentuados, pues el estudiante va en sí a tener pues una respuesta un poco inquieta o inquietante dentro del salón. Pero claro, si también le colocas una canción de Aranjuez, de aquel virtuoso de la guitarra, o como nuestro virtuoso venezolano que nosotros tenemos aquí en Venezuela, como lo fue el maestro Lauro, o como tenemos a Lirio Díaz, entonces ese estudiante va a tener un clima de calma totalmente dentro del aula y le va a permitir a él prestar atención a la música subliminalmente y prestar atención objetivamente a la clase que tú le estés impartiendo, ya sea de manera literaria o de manera lógica matemática. Igual con el teclado, pues ciertamente esas músicas armónicas compuestas, ¿verdad?, por una tónica bastante fluida y entre diferencias de octavas con notas pentatónicas, pues el estudiante se va a sentir estimulado y va a prestar atención, no solamente en el ámbito musical, sino que el docente que ejecute la clase de educación física, si por ejemplo coloca al estudiante una música techno o una música pop para ejecutar un handball o para trabajar en alguna tabla de gimnasia, en gimnasia rítmica, pues obviamente el estudiante va a tener un desenvolvimiento más audaz del que generalmente tiene, porque la estimulación musical le permite darle ritmo al ejercicio físico. Es importante. Yo pues quiero acotar una experiencia que tuve cuando estaba haciendo las pasantías en el sexto grado de educación básica. Había un grado de agresividad en el mismo y utilicé música clásica. Entre eso utilicé los Ostrams de la Orquesta Sinfónica de Utah en la Cosa al Lado, con una experiencia muy hermosa. Actualmente en Venezuela tenemos un sistema de orquesta a nivel nacional que son fenomenal, de donde tú saliste. Tú saliste en ese amor por la música y que muchos otros maestros, grandes maestros, alumnos excepcionales, ejecutantes de instrumentos, pues hicieron. En este caso tenemos a Gustavo Dudamel y recientemente pues de Valencia a Carabobo a Jesús Dos Santos. Amirka, la experiencia aquí en Venezuela con respecto a la Batalla de Araure, que es una fecha histórica, ¿cómo utilizaron la música allí? ¿Cómo el educando se vio envuelto en la misma? Bueno, ese fue un trabajo bastante arduo. La Batalla de Araure en nuestro país, ciertamente, es una de las fechas simbólicas de nuestra nación, porque es allí donde se conoce que Bolívar, nuestro libertador, luchó cuerpo a cuerpo con el pueblo. Es la batalla que se registra donde Bolívar viola el decreto del Parlamento venezolano o de los criollos, donde le prohibían a él estar en batalla, y donde él, por su gente, por su persona, lucha cuerpo a cuerpo en esa batalla. Bueno, para nosotros escenificar esa batalla, primero tengo que acotarte que allí participaron 9.000 estudiantes de educación básica y de educación media diversificada. En un ensayo aproximadamente de 6 horas diarias durante 3 meses para presentarlo el 5 de diciembre en una obra de 45 minutos. Cada escuela aportaba 10 estudiantes y cada 10 estudiantes iban acompañados de un profesor. De manera tal pues que participaron 9.000 estudiantes, aproximadamente 1.800 profesores y aproximadamente 3.400 representantes, ¿verdad? Para un total pues de 6.300 personas, sin contar pues algunos de las partes de los cuerpos bomberiles, los cuerpos de seguridad y los cuerpos de prevención. Para ello pues utilizamos nosotros una marcha que se ejecuta generalmente en 2 tiempos, como todos los signos de algunos de los países, aunque algunos himnos vienen medidos en 4 tiempos, pues utilizamos una marcha y una obra musical que iba cantando o mostrando lo que eran partes de la Batalla de Araure y que nuestros estudiantes escenificaban. ¿Qué logramos con esto? Logramos pues captar la atención de los estudiantes de nuestras instituciones, dándole a ellos querencia y desarrollando lo que es el estudio por la historia. Recordemos que la historia son muy pocas las personas pues que demuestran ese sentimiento de querer estudiar la historia, porque no es menos cierto que ellos ven las cosas como la historia, como algo que ya pasó y que no tiene importancia, pero no podemos tener un presente si no conocemos una historia, si no conocemos nuestra genealogía en cuanto a nuestro país. Y así pasó con todos los países que lucharon siempre por su independencia. Por ejemplo, en Colombia, pues todo el mundo recuerda en Colombia, bueno, que aparte que Bolívar también participó, a su general Santander. En Perú, pues el general Grau, el almirante Grau. Y así en muchos países. Por ejemplo, tenemos a San Martín en Argentina, también un luchador temerario, un libertador de Argentina, y bueno, a Washington en Estados Unidos, acompañado de otras personas más. Por cierto, allí estuvo nuestro prócer también Miranda, luchando al lado de Washington, aquella experiencia. Y bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Le dimos ese sentimiento histórico, cultural, a la batalla de Araure, para que los estudiantes tuvieran más sentimiento por la historia y a través de una marcha musical poder escenificar o poner en escena esa batalla de Araure. Es el licenciado Amílcar Mejías, licenciado en Educación Integral, pues que nos está deleitando primero con lo que es la música, el desarrollo, como estrategia para el desarrollo cognitivo del estudiante. Hizo una ejecución de maracas, nos explicó que una es hembra y la otra es macho, y que una hace un sonido más grave que la otra, que es agudo. Y recordando un poco de historia, pues mencionaste al general Francisco de Miranda, quien estuvo en cuatro continentes haciendo una lucha muy especial y que era un excelente tocador o ejecutante de la flauta traversa. Entonces vemos que los grandes próceres también hicieron un desarrollo cognitivo con la música, como tenemos el ejemplo aquí en nuestro estado, como es el general José Antonio Páez. Y Amílcar, tú una vez me contaste que tuviste la oportunidad de ver al maestro Gustavo Dudamel ejecutar su violín con el pajarillo, el gavilán, algo así. ¿No puedes hacer ese comentario y hablar un poco de Gustavo Dudamel? Bueno, ciertamente Gustavo Dudamel es un joven que estudió dirección orquestal y que es muy buen bailarín de salsa y de merengue. Excelente bailarín de salsa y de merengue, apasionado por los ritmos latinos. Y es un virtuoso de la música, nació para ello, se apasiona, se entrega, se olvida del mundo totalmente y se entrega a dirigir orquesta, y ha tenido la majestuosidad de dirigir a la Filarmónica de Berlín como director invitado. Actualmente dirige en Los Ángeles. Y bueno, en la ejecución de instrumento de violín fue muy bueno, o es muy bueno. En realidad no sé a qué punto está su práctica ahorita, pero sí se conoce de Dudamel, pues incluso estuvo dirigiendo aquí en Los Llanos como director invitado también, en sus primeros pasos, o en sus pasos de direccionales, y bueno, ejecutó muy buenas piezas. Incluso aquí en Guanare tenemos a este chico Joel, muy excelente músico, que ejecutó violín también, o ejecuta violín, y toca con Dudamel en la Sinfonía de Venezuela, y tocó frente al presidente de China y frente al rey de España, un bajarillo bastante, bastante complejo, arreglado por él mismo. Y bueno, pues esto ocasionó la ovación de toda la sala al escuchar a un violinista virtuoso como lo es el maestro Dudamel y como lo es Joel de aquí de Guanare. Pues emocionado de escuchar de que Amílcar Mejía, nuestro invitado especial de hoy, con el tema sobre la música como estrategia para el desarrollo cognitivo, pues ha ayudado a grandes próceres, a grandes patriotas, a grandes músicos, como el caso de Gustavo Dudamel, nuestro maestro batuta número uno, que está actualmente en el mundo. Incluso se acota que fue entrevistado en 60 minutos por el conductor Michael Wallace. Entonces, el hombre ha hecho un gran trabajo para nuestra música. hemos disfrutado 44 minutos agradables sobre la música para el desarrollo cognitivo de los educandos. Queremos agradecer al licenciado Amir Camejía por estar con nosotros, el cual es profesor especialista en música en Escuela Bolivariana La Comunidad, y queremos agradecerte por la invitación, por apartar este tiempo, ya 12 meridiano del día aquí en Venezuela, y por darnos esta hermosa experiencia con respecto a la música. Un mensaje ya para terminar tu apreciación de esta oportunidad que estás de compartir a través de puentesalmundo.net, agradeciendo a nuestro amigo José Rodríguez por esta experiencia de colgar en el aire o en internet a Radio Gallón. Bueno, primero que nada, pues agradecerle por esta invitación y permitirme pues compartir con todas las personas que escuchan en este momento este programa. Y bueno, decirle pues a todas aquellas personas que están encargadas del proceso cognitivo de los chicos, de los niños y niñas y de los adolescentes, llámese padre, llámese representante, llámese tíos o cualquier persona que esté a cargo de un niño, pues que él en la música va a encontrar una diversidad de transformación en las personas, para bien, claro está, que no tiene fronteras, así como mismo se dice, músicos sin fronteras, pues a través de la música van a encontrar todo o van a lograr esos cambios que en muchas otras actividades no logran los estudiantes. Pues en realidad fue muy agradable compartir esta experiencia con ustedes. Me gustaría en algún momento traer algún conjunto musical, tocar en vivo para esta cadena de transmisión. Y bueno, compartir pues con docentes y con otras personas del mundo nuestras experiencias significativas en cuanto a la parte musical. Gracias, Amica, pues estaremos esperando esa gran oportunidad de tener un conjunto para las personas que nos escuchan de música criolla, música venezolana, que es arpa, cuatro, maraca, y que se le ha metido un instrumento tecno como el bajo electrónico. Queremos invitarle pues, para que nos escuchen cada dos sábados del mes, donde estaremos saliendo con Radio Gallón, tu voz ecoturística y educambiental, con temas importantes para la educación, como el tema que tuvimos actualmente, agradeciendo a Mirka Mejía, al cual lo pueden conseguir a través del Facebook por Amirka Mejías, así tal cual, AmirkaMejias, ¿no? Amirka Mejías, así es la parte de letreo. Y por Facebook también pueden conseguir a Ecoturismo Gallón o por el Twitter con Ecoturismo Gallón igual. Y nuestra página o nuestro blog lo pueden colocar en internet, Ecoturismo Gallón, y allí estamos, o Ecoturismo en el Ecoturismo en la Sierra de Portuguesa .overblog.com. Entonces, allí tienen nuestra información. Queremos agradecer pues a José Rodríguez por esta oportunidad que no estuvo presente, y pronto vamos a tener a Mirka con un conjunto de música para que las personas puedan deleitarse y entrevistar a estos músicos para que se den a conocer a nivel internacional, y que bueno, estamos ya aquí. Y a Mirka, ya agradeciendo por este tiempo, pues si quieres dar tu parte de contacto. Bueno, tengo correo electrónico que se escribe AmirkaMeji-81@hotmail.com. Por el Facebook me consiguen como Amilcar Mejías, AmirkaMeji@hotmail.com. Perdón, ese es mi contacto de Facebook, no sin arroba. Mi nombre, vuelvo y repito, Amilcar Mejías, AmilkaMeJias. Ese es el contacto por Facebook. Y por correo electrónico tengo el Amilk Mehi, que se escribe AMILKMEJI, @81@hotmail.com. Gracias, Milka, por esta oportunidad nuevamente, y te damos el pase, José Rodríguez. Gracias por esta oportunidad. Recuerden, nos vemos el 11 de junio a través de Radio Gallón, tu voz ecoturística y educambiental. El tema pronto estará, y queremos agradecer a la mayoría de las personas que nos escuchan o que nos siguen a través de nuestro puente, como es Ecoturismo Gallón, a través de puentedelmundo.net. Y gracias, mil gracias por su atención. Vamos a escuchar un poco de música ya para terminar. Gracias, José. Nos estamos viendo. Tierra, llegó fulano llevándose todo mi oro.